Pasamos al punto número 4. Acuerdo que proceda sobre alegación presentada por la concejal del Partido Socialista Canaria, PSOE, del Ayuntamiento de Yaiza, la ordenanza reguladora de la tasa por la entrada o salida de toda clase de vehículos a desde inmuebles urbanos a través de aceras, vías o terrenos de dominio público local y reservas de espacio en la vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de pasajeros o mercancías de cualquier clase, incluidas las mudanzas. Tiene la palabra el secretario. Bien, acuerdo que proceda sobre las alegaciones presentadas por la concejal del Partido Socialista Canario y Partido Socialista Obrero Español del Ayuntamiento de Yaiza, la ordenanza reguladora de la tasa por la entrada o salida de toda clase de vehículos a o desde inmuebles urbanos a través de aceras, vías o terrenos de dominio público local y reservas de espacio en la vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de pasajeros o mercancías de cualquier clase, incluidas las mudanzas. Se procede por parte de la señora concejal Guadalupe García, dará amplia y detallada exposición de los motivos de las alegaciones interpuestas contra la ordenanza, informando a la comisión que está en desacuerdo por tratarse de manera diferente a los vecinos de Playa Blanca con respecto al resto de los ciudadanos del municipio de Yaiza. Intervienen los señores concejales Rodríguez García, Rodríguez Martín, Tavío Santana y Rodríguez García, Rodríguez Reyes, exponiendo diferentes puntos de vista y tras un arduo debate se somete a votación por el resultado del grupo político PIL, PNL, Nueva Canarias votan en contra, 4, el grupo Coalición Canaria se abstiene, 2, y el grupo Partido Socialista Canario y Partido Socialista Obrero Español vota a favor. Tiene la palabra el concejal Francisco. ¿Esto quién lo puso, Francisco? Bueno, ¿quieres defender primero las alegaciones? Sobre la alegación, la sometimos a debate, creo que no llegamos a un acuerdo. Y yo no veo justo, como de justicia tributaria, que los vecinos de Playa Blanca, a diferencia del resto de pueblos, paguen una cantidad tan desmesurada, llegando a ser la diferencia de 330 euros con un carril doble a 60 euros que se pagarían los otros pueblos. Creo que la diferencia es abismal. Sí entiendo que se pueda considerar en algunas zonas de Playa Blanca donde hay una actividad comercial y turística que no existe en el resto de pueblos. Y esa es la crítica y la alegación, yo creo que queda clara. Ustedes se han llevado para la elaboración de esta ordenanza por una callejero fiscal, la cual para mí, yo creo que igual deberían estudiar incluso llevarse por otro criterio y que compense un poco más. Yo creo que tienen el mismo derecho ciudadanos de Playa Blanca a pagar las mismas tasas que los otros ciudadanos de los otros pueblos. No tengo nada más que decir. Perfecto. Coalición. Nosotros creemos que más que guiarse porque los vecinos paguen porque el suelo ahí es más caro, las viviendas más caras, el catastro y todo eso que conocemos, esto lo vemos más como un uso del garaje para salir, entrar, en cuanto a lo de los vados. Entonces, tendrían que pagar absolutamente lo mismo el que lo tiene en Playa Blanca, que en Yaiza, que en Las Breñas, porque es lo que va a pagar por un uso, el uso de entrar y salir su coche de su casa, no por lo que valga. Distinto es las zonas comerciales y que se usan para otra actividad que no es el uso de entrar y salir de tu vivienda. Entonces, en eso apoyamos totalmente la visión de esa porque, ya digo, lo contemplamos como un uso que no tiene por qué pagar más un usuario que viva en Playa Blanca que un usuario que vive en Yaiza, en Uga o en cualquier otro término dentro del municipio. O sea que, y ya digo que el tratamiento, pues como hacen con las basuras, los restaurantes estos de aparcamientos para comerciales se han tratado de otra manera, pero vamos, los de uso doméstico, que es un garaje para entrar y salir de su vivienda, entiendo que tendrían que pagar absolutamente lo mismo que cualquier vecino. El hecho que estás detallando viene siendo, creo que, la tarifa primera expuesta en esa ordenanza, que son entrada y salida de vehículos con carril sencillo. En primera y segundas vías que están estipuladas todo Playa Blanca, esta estipulación de vías no la encontramos en ningún otro pueblo. Por año o fracción, los vecinos de Playa Blanca pagan de 117 euros a 165, a diferencia del resto de pueblos, que de la tercera a la séptima pagarían 30 euros. Yo lo encuentro una cantidad súper con mucha diferencia entre unos y otros. Sí, nosotros es que estamos en el en el uso, y el uso da igual que estén en primera línea, en tercera que en cuarta. O sea, ni siquiera diferencia de que sea más céntrica, menos céntrica, más turística, menos turística, sino que es el uso de entrar y salir libre por a su vivienda, y da igual en dónde esté localizada, salvo el uso de comercial y de otra, pero el doméstico del garaje, igual que en Las Breñas, que en Yaiza, y sea en la calle Correillo, que en la calle Avenida Papagayo, que donde sea. Todos iguales, sería la postura nuestra. Bueno, aún coincidiendo con ustedes, que tienen razón, pero nosotros estamos sujetos a un callejero fiscal que podrá estar mal y que tendremos que revisar. La demanda en este aspecto es muy alta, los problemas son muchos, sobre todo en Playa Blanca, y vamos a votar en contra de su alegación, no porque no tenga razón, porque yo creo que la tiene, pero eso está sujeto a unos expedientes que retrasarían mucho y que además afectan a todas las ordenanzas. Porque todas las ordenanzas que han venido aquí, yo creo que siempre hemos llegado al mismo punto. Callejero fiscal, callejero fiscal, callejero fiscal. Entonces, lo que ha acordado el grupo de gobierno es empezar a trabajar en la revisión de ese callejero fiscal, que nosotros ahí poco decimos, esos son criterios técnicos y quien los establece son los técnicos, y lo revisaremos, trataremos de que esa diferencia no sea tan alta o nula, pero vamos a seguir adelante porque ya le digo que si no se retrasaría mucho el tema de la moción, de las ordenanzas. Entonces pasamos a votación. Votos a favor de la alegación. Votos en contra de la alegación. E incluso cuando se empiece a trabajar en esto, pues le daremos traslado un poco para que lo que podamos enmendar entre todos antes de traerlo a pleno, pues hacerlo de esa manera. A la hora de realizar esta ordenanza, el único criterio para regularizarla, para marcar las tasas y demás, tiene que ser únicamente la ordenanza fiscal. Es que vamos a ver, mire, yo le explico. O se pueden tener en cuenta otros criterios. El criterio lo marca una ordenanza, un callejero fiscal que está en base a un plan general obsoleto y que es elevado. Es el plan general que tenemos, es la ordenanza que tenemos, que es la del 73. Entonces, si el gobierno cumple y no nos mienten, parece que en enero, yo creo que más tardar febrero, tendremos aprobado el nuevo plan general. Entonces, es ahí donde entrarían en vigor pues las nuevas ordenanzas, la nueva normativa, y es lo que permitiría actualizar todo eso. Hasta que no llegue ese momento, la recomendación del tesorero y la recomendación de los técnicos es esperar para no estar en criterios que al fin y al cabo los van a establecer ellos de forma unilateral sin ninguna referencia clara. Entonces, es por eso que estamos atados y vamos a esperar. Pero que vamos, que le digo que aunque vote en contra, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ustedes dicen. Pero no se puede retrasar, pues si no esto se retrasa. ¿Cuál es el problema de que se retrase? ¿En qué perdemos porque se retrase y que no Pues que tenemos una tonga de solicitudes así. El problema es que hay una alta demanda con el tema de los vados, sobre todo en Playa Blanca. Los que están solicitando lo que se le va a cobrar. Esto ha estado expuesto al público y se le ha explicado a todos los que han venido y aún así piden que sigamos adelante. Porque es que le voy a decir una cosa, si usted sigue con la vigente es mucho peor. Es decir, la vigente, la que está vigente ahora mismo, es 3 o 4 veces más cara que esta. Yo a eso ya contesté en la comisión informativa en su momento. A mí me parece genial que la mejore, pero yo creo que el criterio de, bueno, mejora la anterior pero no es justo, a mí personalmente no me vale, yo creo que no nos vale a ninguno. A ver, yo les digo los miembros que tenemos ahora para hacer el sexto. Y ya les digo que estamos de acuerdo en eso, pero también somos nosotros los que estamos atendiendo las solicitudes de la gente y hemos decidido seguir adelante. Con independencia de desde que tengamos aprobado el nuevo plan, pues comencemos con el nuevo callejero.